Esto por si usted no lo sabe. Le cuento. Chile es un país de volcanes y evidentemente de temblores y terremotos. Hay personas que disfrutan los sismos. No me lo cree. Hay personas que se tiran al piso para sentir mejor el terremoto. Mi mamá me ha retado varias veces, dice una Lola. Hay un señor que tiene una forma muy particular de ver la vida y eso se refleja en cómo afronta el terremoto. Cuenta, estaba en mi casa para el 2010 tomándome un traguito con mi mujer. Me acababa de acostar medio entonado cuando vino el remesón y salí a ver a mi hija y a mi yerno que viven a 2 cuadras de mi edificio, en Ñuñoa. Ellos también venían a vernos. Mi primera reacción fue invitarlos a tomarnos un copete. Saqué un aperitivo que tenía congelado, puse la radio del auto y nos pusimos a chupar en la calle. Mis vecinos estaban muertos de miedo en el lobby tapados con frazadas y yo pasando el rato con un traguito. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Ponerme histérico? Al día siguiente quería ir al mercado a comerme un mariscal, pero no fue posible porque, obviamente, estaba cerrado. Su caso no es único, amigos. Hay otros que, en vez de espantarse, se regocijan con el sismo. La más conocida es una sismóloga que dice: yo los disfruto. Trato de quedarme lo más plana posible para poder sentirlo súper mejor. Evidentemente que ella se pone más plana sobre el piso. Después del sismo 6,3 Richter del martes pasado, esa fue mi experiencia. A mí no se me ha muerto ningún hijo por un terremoto, felizmente. Ningún familiar cercano. No he vivido ninguna desgracia y, por lo tanto, puedo decir casi responsablemente que los disfruto. No toda la gente puede decirlo. Lo mío ha sido realmente una suerte enorme, nos cuenta. Otro señor se anota en este club de los que disfrutan de los terremotos. Esta costumbre la heredé de un tío. Cada vez que temblaba, pegaba la oreja al suelo. Y yo hago lo mismo. Viene el temblor y me tiro al suelo. Mi señora, mi cuñada y mi suegra se ríen de mí. Pero yo les digo que es una terapia para que no se asusten con el ruido y el movimiento. Otro señor extiende su 1,80 m en el piso apenas comienza a temblar y dice: leo por ahí en internet que donde más fuerte se sienten los temblores es estando acostado en el piso con la oreja puesta. Cada vez que viene uno, me tiro al suelo y es terrible, estupendo, cómo se siente el movimiento y cómo pareciera que se te viene la casa encima. Mientras todos arrancan, yo me tiro al piso y espero que pase lo que tenga que pasar. Sobre mí se mueven las lámparas, caen libros, suenan los muebles, suenan las ventanas. No me importa, porque no les tengo miedo. Mi mamá, que siente y piensa todo lo contrario, me ha retado varias veces, pero yo ni ahí. ¿Qué les parece? Los que se tiran al piso para sentir mejor el terremoto. Hay personas que realmente salen despavoridas y unos salen corriendo escaleras abajo, se caen, tropiezan, se tronchan un pie, se rompen un codo, se rompen la cara, el temblor pasa y no ha pasado nada más que no haber tenido la precaución de calmarse. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.